cosa desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Acá estamos en La Cuadrilla por FM La Colectiva, FM 102.5 MHz. Saben que pueden escucharnos a través de la web por www.lacolectiva.org.ar. Pueden mandar los mails a radio@lacolectiva.org.ar. Y a La Cuadrilla le pueden mandar un mail a lacuadrillaradio@gmail.com. Saluda a Nacho, a mi operador. Gracias por estar ahí acompañándome. Seguro que hacia la última parte del programa va a llegar Alicia Caldarone con algo para descorchar, porque hoy estamos en nuestro último programa live aquí por La Colectiva, ya que el martes que viene estamos en la inauguración del estudio Nora Cortiñas de Radio Porqué, así que vamos a estar quizás transmitiendo desde ahí, si podemos hacer el famoso tándem, ¿no? ¿Cómo se llama? El enganche, el enlace entre Radio Porqué y La Colectiva, Radios Hermanas. Así que, bueno, eso, vamos a tener hoy nuestro último programa y el último piso desde aquí de La Colectiva. Para mí es un ciclo que fue hermoso de hacer y bueno, algo de tristeza siempre hay alguna vez. Si me emociono, Nacho, si se me escapa una lágrima, salvame con un tema, te pido por favor. Vamos a tener hoy un programa que ahora, después del temita musical que vamos a escuchar, vamos a estar hablando por teléfono con Laura Salazar. Ella es organizadora del Festival de Cine de Buenos Aires Indígena, Bahín, que estuvo ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, nos va a estar contando cómo fue el desarrollo del festival, un festival que tuvo muy buena convocatoria por los comentarios que estuve teniendo con realizadores que estuvieron pasando por ahí. Y después, para la segunda parte del programa, queríamos rescatar, siguiendo el tema de lo indígena y lo originario, vamos a rescatar dos entrevistas, una a Marcelo Balco y otra a Luis Romero, que hicimos en nuestro programa del 9 de octubre de este año, en relación al 12 de octubre, el día que antes se llamaba de la raza. Y bueno, y un poco habla de eso Balco y Luis Romero, de Pueblos Originarios de Serpaje. Habla un poco de qué desarrolla Pueblos Originarios de Serpaje, el Servicio de Paz y Justicia. Así que creo, bueno, no mucho más preámbulos, vamos a escuchar nuestro primer tema musical del grupo colombiano Chuck Keep Town, que se llama Oro, y después de eso entrevista entonces con Laura Salazar. Empieza La Cuadrilla. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Cogió mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste. Thank you. En la cuadrilla, la entrevista. Muy bien, aquí de regreso en la cuadrilla después de escuchar al grupo colombiano Chucky Town con su tema Oro. Y bueno, como les habíamos adelantado en el primer bloque, estamos acá en la colectiva .org.ar y estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal? Te habla Alejo Araujo, Laura Salazar, de organizadora del Festival de Cine de Buenos Aires Indígena, el BAIN. ¿Cómo estás, Hola, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, teníamos ganas de hablar con vos. Bueno, este ya es el último programa, te cuento a vos también de la cuadrilla de este año. Y bueno, la semana pasada estuvo sucediendo el BAIN en el Centro Cultural de la Cooperación como sede principal. Después tuvieron un cierre en el Gumont. Sí. Y bueno, hubo también mesas y un desarrollo que sé que estuvo muy muy interesante y muy concurrido también. ¿Es así? Sí, sí, por suerte sí, la verdad tuvimos bastante público. Tuvimos 13 producciones de diferentes países, entre documental, ficción y animación y un experimental. Y las mesas, la verdad, nosotros las pensamos porque también nos sirve para reflexionar la presencia indígena en las ciudades y nuestra presencia indígena en la actualidad. Sí. No solo como indígenas que vivimos en Buenos Aires, sino como indígenas de todo el Abyayal. Así que la verdad que fue bastante concurrido. Nosotros ya venimos de una experiencia del año pasado, una primera muestra que hicimos, y este año nos decidimos hacer el festival con la intención de afianzarnos como un circuito donde se puedan mostrar realizaciones de hermanos y hermanas indígenas, y bueno, y también contribuir a la construcción de un ser indígena en el Apiayala, ¿no? Mm. Ustedes son un grupo que yo estaba leyendo en su sitio web que bajo el nombre de Territorio Querandí, son realizadores y comunicadores de indígenas y no indígenas. ¿Cómo fue? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue la idea? Mira, nosotros hace bastante con unos amigos, y nosotros nos reivindicamos indígenas y venimos trabajando la comunicación de forma aislada algunos y los otros con sus propios proyectos comunicacionales. Y bueno, yo estudié cine y veníamos todos haciendo como un análisis de algún modo muy de amistad de cómo el cine, argentino sobre todo, construyó una imagen folclorizada del indígena, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso nosotros empezamos como a también a conocer las experiencias de realizadores indígenas y nos parecía que Buenos Aires estaba muy, muy poco explorado en ese aspecto, ¿no? Y entonces nosotros nos pareció que bueno, abrir una ventana con estas nuevas producciones y sobre todo como un poco rescrebajar esa historia que está desde el Buenos Aires en la actualidad, ¿no? O sea, si bien en este momento hay una mayor población indígena en Buenos Aires, sí. También tiene un antecedente, es parte del territorio Querandí, que también se desconoce sobre ese pasado. Entonces, un poco tratando de unificar estos intereses, nosotros decidimos hacer lo que es BAIN. ¿Qué orígenes tenés vos, Laura? Yo soy Coya. Coya. Sí, yo soy Coya, vivo en Buenos Aires desde que tengo 7 años y tengo 34 años. Estamos en la misma edad, sí. Pero con otro origen. Che, y Laura, bueno, hay películas, veo, de Chile, de Colombia, una argentina hecha en México, con ella estuvimos hablando, Mariela Zunino, de Hasta Ahí Te Mueves, uh-huh. Bueno, de Venezuela, de Brasil, de todos lados, uh-huh, la verdad. Sí, de varios lados. ¿Cómo realizarlo la convocatura? ¿Fue una convocatoria abierta o fue una selección? Mira, nosotros hicimos una convocatoria abierta en junio-julio, uh-huh. La cerramos en principios de octubre y recibimos el material hasta el 19 de octubre. Ajá. Tal vez nos faltó más difusión, digamos, ahora nosotros dentro de unos días tenemos la reunión de evaluación, pero bueno, sí, hicimos una convocatoria abierta, esperábamos más documentales locales, recibimos más documentales de afuera, ajá, pero bueno, igual también nos damos cuenta que hay una mirada un poco más sensible de los realizadores no indígenas con la temática, que también es algo, digamos, que se da en los últimos años. Pero bueno, nosotros además de visibilizar este tipo de buenas intenciones de realizadores que abordan el tema de una manera un poco más crítica y un poco más comprometida, uh-huh, también nuestra intención es incentivar las producciones de hermanos y hermanas indígenas, que sabemos que existen, que nos están haciendo un trabajo interesante y nosotros queremos fortalecer ese espacio. O sea, los hermanos Wayuu vienen trabajando hace más de 10 años el tema de la comunicación indígena, las hermanas en Ecuador también, hay varias experiencias al nivel de la Piayala. Y en Chaco tenemos la experiencia de los hermanos Com. Los hermanos Com hace 5 años que vienen realizando el Festival de Cine Indígena. Ellos el año pasado presentaron una ficción indígena en lo que fue la muestra del Bahil. Y bueno, esperamos que el año que viene contar con ellos con alguna producción y colaborar en esa producción también. Che, y bueno, y hubo entonces, como me contabas antes, hubo mesas debates. Sí. Veo Buenos Aires Indígenas, que bueno, estuvo Luis Romero Serpaz, que en la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista que hicimos hace unos meses con él, repitiéndola. Uh-huh. Y después había experiencias de realizadores del Avias Yala. Sí. Es, y después la herramienta de Besar para romper con las fronteras idiomáticas. Sí. Bueno, ahí vos me contabas, hablé con gente que estuvo participando de estas mesas y, uh-huh, y que fue muy buena convocatoria. ¿Cómo lo evaluaste vos? Que aunque no tuvieron todavía la reunión de evaluación, quizás vos tenés tu mirada sobre esto. Mira, yo creo que nosotros, la verdad que, bueno, superó nuestras propias expectativas, no solo la concurrencia, sino como la expectativa de los otros con respecto al festival, ¿no? Nos damos cuenta que hay un interés por parte del público, un interés por parte de los hermanos de la región y nos fortalece esa ida y vuelta, ¿no? Que nosotros, digamos, esto es un festival hecho a pulmón, es un festival con muchas ganas de existir y necesitamos de la colaboración de los hermanos que por suerte han podido, en algunos casos, financiar pasajes y autofinanciarse los pasajes. Mm. La evolución es altamente positiva. Las mesas, antes de armarlas, siempre fue una discusión tenerlas, no tenerlas antes o después. Pero creemos que, bueno, personalmente creo que son fundamentales en el Bahín, porque claro, son las mesas donde se enriquece, donde hay ida y vuelta con el público, donde se ponen en tapete temas que se hablan tal vez en otros ámbitos, pero ahí se puede hablar como, digamos, bueno, entre el público, entre los que están, los especialistas, y me parece que eso es importante, digo, ¿no? Se nota que están faltando espacios de reflexión y nosotros queremos alentar eso también, digo, ¿no? O sea, existieron 3 mesas con mucha discusión, con mucha participación y, bueno, esperamos el año que viene poder armar otras mesas también para poder seguir enriqueciendo el debate. Bueno, vos me decías que es autogestivo, uh-huh, que, bueno, conocemos nosotros como movimiento documentalista lo que es armar un festival autogestivo, el laburo que lleva. Sí. Y bueno, pero sí, también las como te reconforta después también cuando ves que los objetivos por lo menos llegaron a un buen objetivo. Y también, aparte de las mesas, sé que, bueno, vos me decías recién que varios pudieron autofinanciarse el pasaje, varios realizadores, porque también sé que estuvieron cuando terminaban las películas, armaban también charlas con los realizadores de alguna de las películas que estaban, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sobre todo el día martes nosotros quisimos mantener esta mesa porque hay varios hermanos que vienen con mucho tiempo de experiencia de realizar y bueno, notamos que también el tema de la producción, el tema de la financiación es un tema que nos como que nos une a todos. Claro. Pero también, como ese es un tema, también el tema del querer comunicar y el de seguir produciendo a pesar, digamos, de la poca logística técnica y lo que fuera, también eso es importante, ¿viste? Cómo se va creciendo también en ese quehacer, ¿no? Porque uno va conociendo, así como nosotros empezamos a armar un festival y ninguno sabía cómo armar un festival, aprendimos un montón y creo que se capitaliza después en los futuros eventos, en las futuras realizaciones también. Y contar con la experiencia del caso de Chile, de Brasil, de Argentina en las mesas nos parece como muy muy muy interesante. Y también te quería contar que nosotros este año decidimos dar un premio a la trayectoria, a la trayectoria de los hermanos que viven en Buenos Aires por diferentes circunstancias y que ellos han sido como bandera para visibilizarle el tema indígena. Nosotros somos de una generación donde podemos decir que estamos un poco más, donde ahí las puertas se nos abren un poco más, y eso hay que reconocer que hubieron muchos hermanos que son más grandes que nosotros que estuvieron trabajando la temática indígena, los cuales los medios de comunicación en ese momento eran muy difícil que se aborde el tema o se folclorice o bueno, ¿no? Claro. Y nosotros en este caso quisimos darle un premio a Nilo Cayuqueo, que es un hermano mapuche, y a Rosalía Chauque, mi hermana Coya. Entonces, bueno, también eso es Bahín, ¿no? Nosotros queremos reconocer el laburo, digamos, de los que existen y ahora y estamos ahora, y también de los que nos antecedieron, porque, bueno, sin ellos nosotros no podríamos estar hablando tan tranquilamente sobre la presencia indígena en Buenos Aires. Claro. Che, y de los grupos que están haciendo realización indígena, vos me nombrabas los Comen Chaco, por ejemplo, con su festival. Uh-huh. ¿El problema con los que más se enfrentan es la financiación, el acceso a la tecnología? ¿Cómo viene en esos casos, digamos? Mira, los hermanos Com tuvieron el apoyo de la gente de CEFRED, que es un colectivo de comunicaciones, una organización de formadores, de realizadores en Bolivia que trabaja hace más de 15 años. Sí. Ellos tienen una serie de talleres que van formando y se van rotando y van afianzando y van apostando a los procesos, ¿no? De hecho, ellos son nuestros padrinos y, bueno, hay ese espacio de formación, hay hermanos que se están formando, que tienen ya conocimiento de la herramienta, y bueno, lo que pasa es que muchos hermanos que son comunicadores también tienen que salir sobre el urgente. Claro. ¿No? Es como, bueno, los hermanos que pueden acceder a la comunicación, que pueden manejar la herramienta, también tienen que salir a enfrentarse ante situaciones coyunturales, hasta pedidos puntuales de propios de los territorios. Entonces, es muy difícil en ese sentido pensarse una construcción de audiovisual o producción de audiovisual en el tiempo, claro, porque también hay que atender emergencias en la cotidianidad, pero bueno, creo que también los hermanos están, a pesar de eso, ellos tienen muchos guiones por realizar, muchas ideas por hacer, y eso es buenísimo porque nos está hablando de no solo de documentales que tengan que ver con la cuestión coyuntural, sino también como un espacio de creación y fortalecimiento de nuestros propios pueblos. Claro. No, y bueno, quizás es como un poco como decías antes, que hay hermanos que toman la delantera, quizás estos son los que están tomando la delantera para que dentro de unos años eso se estabilice y pueda empezar a haber una realización más profunda, ¿no? Como pensarse más, salir un poco de la coyuntura de la urgencia y poder desarrollar películas, digamos, con más trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, por eso nosotros también, o sea, desde el Bahín queremos que este circuito se mantenga, digamos, para también alentar eso, ese proceso, y nosotros también nos pensamos como a futuro poder producir contenido, pero bueno, en este momento estamos en la instancia de la exhibición, de fortalecer los procesos que existen y acompañar y fortalecerlos nosotros también. Bueno, Laura, suena buenísimo. Entonces, para el año que viene están pensando una nueva... Sí, estamos pensando a Bahín 2013, así que esperamos comunicarnos con ustedes y acercarle la convocatoria para ese momento. Por supuesto. Así que, bueno, cualquier cosa, ustedes ya tienen nuestros contactos y, bueno, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, ¿no te quedó nada en el tintero, segura? Creo que no, nada. Muchísimas gracias a la gente que vino, que nos acompañó, que estuvo los 3 días.

o sobrinos, también llevar a esos espacios donde poder ver y escuchar la otra cara de la moneda, como se dice, ¿no? Bueno, buenísimo. Así que, bueno, no sé si querés saludar en quechua antes de irte, así nos cerramos con eso y te bueno, mandamos un abrazo nosotros. Igualmente, y wow, que panico una ñoja, cha, ña, cha, cutipi, guatemanta, cangunaban, pincurizum, rimarizum, mainatach, kay, causainich, kay, pachacuti, chayamushan, chaymanta, rimarizum. Así que simplemente decirles que en este nuevo pachacuti, que nosotros por lo menos está, del cual hablamos, este nuevo ciclo, este nuevo tiempo del reacomodamiento, bueno. Esperemos volvernos a encontrar y simplemente decirles hasta un nuevo encuentro. Tengo una cama o que pone una. Abrazo grande, Luis. Igualmente. Chao, chao. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a Luis Romero. Antes había sido Marcelo Albal con las entrevistas realizadas en octubre, acá en La Cuadrilla. Queríamos, bueno, hay un tema que la verdad que a todos nos toca, aunque estemos lejos, a mí me toca mucho, la verdad que me duele mucho, y que es el tema que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza. Y queríamos, en el bloque que siempre llamamos El Recomendado, la película recomendada, pasar un fragmento de una película que vi por YouTube, que se llama Película Urgente por Palestina. Así que vamos a escuchar el me tomé el atrevimiento de hacer una edición de ese audio. Así que escuchémoslo. Ahora en La Cuadrilla, un documental que recomendamos. Esta es una película urgente por Palestina, desde Palestina. Esta es una película sin imágenes, porque las imágenes son incapaces de representar la historia. Esta es una película urgente para Palestina, sobre Palestina. Territorio ocupado, pueblo ocupado, vidas ocupadas, futuro ocupado. Esta es una película sin imágenes. Este es un pueblo sin tierra. Futuro robado, pasado borrado, casas ocupadas, pueblo encarcelado. Imágenes sin voces. Al-Nakba. Limpieza étnica. Este es el muro. Clara afirmación antropológica. Estos son los muros. Occidente no es responsable. El Estado de Israel no es responsable. La ciudadanía israelí no es responsable. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Qué se entiende cuando digo Palestina libre? ¿Qué entienden cuando dicen Israel libre? ¿Libre de qué? ¿Libre de quién? Preguntas. Política de hechos consumados. Pobre Gaza, encerrada, secuestrada, sitiada, bombardeada. Este es un panfleto sobre la indignación del pueblo palestino. ¿Dónde están los indignados israelíes? Palestina no existe para la ciudadanía israelí, porque Palestina contradice la misma existencia del Estado de Israel. Mejor no mirar, no ver. No preguntar por qué mi existencia se basa en la inexistencia del otro. El enemigo, el terrorista, infrahumano, sin existencia legal, mi semejante, mi hermano. Este es un país militarizado, un estado policial, una nación paranoica. Es el miedo al otro, a los niños y niñas, a las lenguas, a los pensamientos, a la pérdida de los privilegios, a tener que devolver el botín de guerra. Palestina cercada, cada ciudad cercada, cada casa cercada, la vieja Jerusalén cerrada. Esto es un panfleto por la autodeterminación, por los derechos de los pueblos, por el derecho al retorno. Debo aprender que el futuro es un mundo habitable. Debo aprender que el futuro es un mundo habitable. Esto no es una película. Muy bien, ahí escuchamos fragmentos, lo pueden encontrar en YouTube, Película Urgente por Palestina. Nos parecía que estaba bueno cerrar. Te doy la bienvenida, Lisa Calderone. Hey, hola, buenas noches. Gran compañera que ha vuelto para cerrar el ciclo. Para saludar, para sí, acompañarte. Bueno, quiero aprovechar ya que estás acá y quiero nombrar a todos los que estuvieron participando en este ciclo 2012 en La Cuadrilla por FM La Colectiva, que son, bueno, Alicia Calderón acá presente, Juana Laimes, Alejo Araujo soy yo, perdón, pero me nombré a mí mismo, pero estaba en la lista y no me di cuenta, Analia Silvera, Rafael Lino de Guindín con su documental recomendado, Sara Mamani nos estuvo dando mucha música, Gisela Romagnolo estuvo en la conducción junto con Carlos Mamut también hacia el inicio del año, Susana Moreira con su informe medioambiental, Maximiliano Mendoza del Grupo de Reflexión Rural, Miguel Mirra, Marina Sayegue en la locución, la agradecemos mucho, Sabrina Jones, la gran... Grande Sabri, laburando por otro lado, en lo mismo. Ahora tenemos en la radio por qué. Y Chusa, Nacho y Graciela en la operación. Ahora hasta Nacho, que prácticamente estuvo todo el año. Y te agradecemos mucho, Nacho, de corazón, en serio. Fuiste un muy buen compañero de trabajo. Y bueno, eso, vamos, ya está, cerramos el bien, ciclo. Bien, Alejo, grande, Alejo, vamos. Lo que haya quedado de vino ahí afuera. Y con las narices rojas saldremos a la calle para el calor. A festejar. Así que bueno, eso, muchas gracias a todos los que nos siguieron en el año y pudieron escuchar y compartir con nosotros este lindo proyecto que hemos dado en llamar La Cuadrilla, que el año que viene lo seguiremos por Radio Porqué, en radioporqué.org.ar, que quizás también enlacemos seguramente con La Colectiva, estamos buscándole la forma de la técnica nada más, pero seguramente lo hacemos. Sí. Quizás el martes que viene podamos salir en vivo desde Radio Porqué y hacer el enlace también, porque yo no voy a poder estar acá en el piso, porque justamente inauguramos el estudio de Radio Porqué con Nora Cortiñas, que es el nombre que le vamos a poner a nuestro estudio, así que bueno, esta es la despedida. Vamos con un tema para bailar que se llama Joder, de Los de Abajo, de su disco Cybertropic Chilango Power. A bailar entonces, gracias compañeros y gracias a todos. Bien tarados, no nos quitarán los puestos, los queremos bien dispuestos. Los queremos bien dispuestos. Los queremos bien dispuestos. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Y mientras en el sur se demanda el retiro del ejército mexicano, gobernadores del noroeste pidieron mantener los retenes militares en las carreteras. Los paramilitares son amigos de los ejércitos. Hey! Yeah.